sacrificio. En su palabra está escrito: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mi gloria está en estar ante tus pies. Mi gloria está en tu sangre que venció. Mi gloria está en que tú eres mi rey. Mi gloria está en el poder de tu resurrección. Me gloriaré en la cruz de Cristo. Sacrificio en su palabra está escrito: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mi gloria está en estar estará.